grados a esta hora. Y ya llegó para quedarse como el calentamiento global, ¿eh? Estaba viendo, después puedo dar información más detallada, de que estamos viviendo la primavera más seca de la historia. Por primera vez en la historia no ha llovido nada desde septiembre en adelante. ¿Y esto culpa nada. De quién? Del gobierno. Del gobierno. Y el 2020 va a ser el segundo año más caluroso de la historia también. Yo creo que había empezado. ¿No habían dicho que no iba a ser tan caluroso? No, eso a pesar de que ahora estamos viendo estos 28, 29 grados que hemos tenido. Dijo 30. Se van a mantener, bueno, por ahí, se van a mantener durante todo diciembre por efecto de la niña. A pesar de eso, por los calores de principio de año, va a ser el año más caluroso segundo de la historia. No, se llegó para quedarse. Mega sequía. Llegó para quedarse. ¿Sí? Bueno, ¿tú tenés una encuesta que dice relación con algún tema de actualidad? No, hoy día nos fuimos en otra. Es de actualidad, pero nos fuimos por una cosa más miscelánea. Miscelánea, volvemos a la cosa. Que no es miserable, A la cosa culinaria. Yo antes los confundía. Se nos viene velozmente la Navidad. Navidad. Y nos preguntamos, ¿cuál es la tradición culinaria que más te gusta de esa fecha? Las alternativas son el cola de mono, Monkey Bone, el pan de Pascua, que es otra cosa, las galletas de jengibre, pimpones, un muñeco, o soy, mis botoncitos de... ¿Cómo es? O soy el Grinch, que también yo, ese puse yo. ¿Qué? Hicimos esa opción para ti. No, muchas gracias. Y dedica. Ah, están los dos contra mi vida. Ya están aquí los titulares del día. Tienes a Pablaza. Tribunal condena a Jaime Orpiz por cohecho y delitos reiterados de fraude al fisco. En el caso Corpesca, la exdiputada Marta Isasi fue condenada por uno de los tres delitos de cohecho y absuelta de delitos tributarios. Segundo retiro del 10%, gobierno acepta eximir de pago de impuestos a rentas de hasta 1,5 millones de pesos. Balance COVID-19, Chile reportó 1.035 casos nuevos y 8 fallecidos. El exfuncionario de Carabineros, imputado por la muerte de Camilo Catrillanca, declaró en el juicio y aseguró que les ordenaron mentir con respecto a cómo se desarrollaron los hechos. Aún no hay acuerdo por escaños reservados para pueblos indígenas en la Convención Constitucional. La oposición cedió en sus pretensiones y bajó de 24 a 20 la propuesta de asientos supernumerarios, pero no bastó para un acuerdo. Y con esto termino. Donald Trump insinuó que buscará la reelección de Estados Unidos en las elecciones del 2024. Insinuó. No, además de decir que era un fraude de la, de la política. ¿De atrás para adelante? Comunicacional. ¿De atrás para adelante? Sí. De atrás para adelante. Donald Trump dice que podría presentarse de nuevo para la elección en el 2024. Dice, han sido 4 años increíbles. Estamos tratando de hacer otros 4 años. De lo contrario, lo veré en 4 años. Ahora, la noticia del momento es que va a darle un perdonazo por supuesta, porque todavía no están enjuiciados, pero como un perdonazo previo a sus hijos, a su cuñado y a su abogado, para dejarlos listos. A su yerno, sobre todo. Cuñado, dije, no, yerno. Yerno. Para que no vayan a la cárcel por algún delito que se supone que podrían haber cometido. Pero no sé si eso se puede hacer, yo encuentro increíble. Hay un porcentaje no menor, estamos hablando de cerca de 30 millones de personas en Estados Unidos que viven como una especie de realidad paralela, según los datos que el mismo Trump y sus seguidores han informado, que sigue sin reconocer la derrota y piensan que él es el ganador. Sí, y que hay que ir a las armas si es que llega Biden. Entonces, sí, ayer, es una cuestión de loco. Había un video de un sostenedor. No sé si es la palabra. ¿De colegio? De school. Bueno, subvencionate school. No lo mismo, pero mira, de Trump todo se puede esperar. Ahora vamos a tu orden. Ya, no, eso sería. Si yo. Doyo. Yo ya después. Doyo. Que se haga lo que se tenga que hacer. ¿Sí o no? Vamos a Corpesca. Corpesca. Se investigó cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco. Esos eran los tres delitos. A lo cohecho pecho. para el caso de Jaime Orpiz, ex senador de la UDI, y en el caso de la ex diputada Marta Isasi. Ayer fue muy comentada, no sé si alguno de los dos me puede ayudar con la portada exacta, porque no recuerdo el titular exacto, pero la portada del diario La Segunda, donde venía Jaime Orpiz. Sí. Afuera del tribunal. No, por favor, Marco, ¿la estás buscando? Sí, decía culpable y sale Orpiz con una mascarilla y abajo sale la caída de un político ejemplar. Auge y caída. Auge y caída de un político ejemplar. ¿Tú te la sabías de memoria? Es que ayer lo comentamos en la tarde. Sí, es que Miguel Iván no. No, es que auge fue muy, y caída fue de un político eso. Ejemplar abajo. ¿No? Pero bueno, a modo de resumen, el tribunal condenó. ¿Es ejemplar como caen y tienen auges y caídas? ¿Cómo de qué es lo que es ejemplar? No sé qué es. Ejemplar es como un concurso de pastor alemán. ¿Hoy es sarcasmo? Ejemplar. No, o era como una raza de diputado, de senador, de parlamentario. Me da la sensación que la idea era alguien que era un ejemplo por mucho tiempo, que tenía una fundación para niños. Cae. Entonces, de ser ejemplar, terminó en el suelo. Mira, bueno. Eso es. Y la justicia, entonces, en los ya, tres. Hagamos resumen. Se condenó a Marta Isasi, autora de uno de los tres delitos de cohecho que acusaba el Ministerio Público, y la absolvió de los delitos tributarios. ¿Qué pasó con los delitos tributarios en este caso? El tribunal consideró el hecho de que el Servicio de Impuestos Internos no perseverara en su acusación tras la querella que puso el organismo. Eso es importante aclararlo porque algunos ayer decían, ah, claro, el Servicio de Impuestos Internos no se querelló. Sí, se querelló, pero hay una pequeña diferencia entre presentar la acción y perseverar. ¿Y por qué no perseveró? Gran pregunta. ¿Y no ha dicho nada? No perseveréis. Vamos para allá. Y en el caso de Jaime Orpiz, el tribunal decidió absolver al ex senador de la UDI por el delito reiterado de facilitación de boletas falsas y tres delitos de cohecho. Sin embargo, también se le condenó por seis delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho. Y aquí es donde viene un poco la actualización de la noticia, porque yo sé que lo han comentado, esto fue una de las noticias del día. El Servicio de Impuestos Internos está evaluando, seguramente hoy vamos a conocer, espero prontamente, está evaluando apelar a la absolución de Jaime Orpiz por delitos tributarios en el caso Corpesca. Ah, ya, eso puede continuar. Esto puede continuar. Ahora también continuará. El abogado de Jaime Orpiz también dice que está evaluando apelar, porque tampoco quedaron muy conformes con el veredicto. ¿Y cuándo se sabe la pena? El 16 de abril. Abril. Creo, espérate, no, que aquí lo tengo. No, o sea, eso dijo ayer abril. Me acuerdo que era abril. Dijo, si abril. Tú dices 16, era en abril el ritmo. Yo digo abril. Espérate, que quiero estar. De mi niñito. Sí, 16 de abril del 2021. Ahí está, entonces se certifica. Así que así están las cosas. Igual, de todas maneras, por ahí escuchando algunas voces de abogados de causas complejas, parece que es bien interesante, hay que mirar con atención lo que está pasando y en qué va a terminar este caso, el caso Corpesca, porque podría ser un precedente para otros juicios. Por ejemplo, el de Pablo Longueira. Por Longueira, sí. Sí. Carlos Gajardo lo dijo con todas sus letras ayer, de que esto es un muy mal precedente para Longueira. Porque por el mismo caso él está siendo investigado y debiese. Espontáneamente deberíamos hablar con alguien que sepa. Alguien, ojalá él. Ojalá él mismo. O un amigo de él. Alguien, o un primo, no sé. Estamos con Sebastián Gajardo. Primo, que es mecánico automotriz en la planta de revisión técnica. ¿Cómo se llama el técnica? De Sergio, profesores? ¿Sergio? No. Que también era Gajardo. ¿Sergio Gajardo? No, no. ¿Cómo se llamaba? Omar. Habría que googlearlo. Expresidente del colegio. ¡Ay, qué lata no acordarme! Bueno, pero son las neuronas. Mira, ex residente. ¡Google mal! ¡Googlealo bien! Presidente del colegio. Ya, y Martí se hace de qué conglomerado político es? UDI. Los dos son UDI, perfecto. Así que oye, vamos a ver qué pasa. Ahora estoy viendo acá en el tenor. Ex presidente del colegio. Pucha, pero pensé que ya tenía. Yo te dije que era Sergio Gajardo, ¿no? Jaime, Jaime Gajardo. Hola, chita. Emblemático. Nos acordamos, emblemático. Jaime Gajardo. Un saludo para él, gran bigotín, amigo, ¿eh? El bigotín. Sí. Bigotín que, y cejón también. Bigotín cejón. Es que hay varios detalles aquí, a lo mejor hay varias causas, pero según lo que señalaba la prensa hace algunos años atrás, no creo. Los aportes reservados del caso Corpesca eran entre el año 2009 y 2013, el monto era 333.242.207. ¿Eso para quién? Para los políticos. Ah, ya. O sea, en general. Sí, aportes reservados. ¿Son distintos a los aportes ilegales? Vamos a tener que preguntarle a alguien que sepa. Pero anótalo, sí, pues después no le pregunto. No, no, que ahí aparecen, por ejemplo, las campañas de Piñera y de Matei. Y aparecen varias. Los receptores de las plantas pertenecen. De las platas pertenecen a la UDI, RN, PS, PPD, RC. Puede ser aportes legales a la política, porque había aportes legales. Lo que pasa es que tú puedes aportar. Podías aportar. O podías en ese momento. Podías aportar. Aportar sin saber que la persona supiera que tú le aportaste. Claro. Justamente para no generar ese vínculo. Ese vínculo perverso. Perverso. Lo que pasa es que se están confundiendo las cosas. Yo creo que habría que aclarar ahora. Pero tú no estás confundiendo las cosas. No, te digo porque cuando uno lo busca acá en. Aparece uno, mucha información. ¡Lo googlea! Aparece de inmediato los aportes que ha hecho Corpesca a la política. Hay que ver cómo cambió la ley de financiamiento de la política y cómo era antes. Porque esto está asociado a otro tipo de cosas como la ley de pesca. Sí, claro, esto puede valer para el mundo de la pesca como para otros mundos que también los. Por eso se habla tanto de Pablo Longueira, porque recordemos que en el caso de Pablo Longueira, a él se le acusa por la ley del royalty. Hay un correo electrónico bastante decidor. Por eso es tan importante mirar qué pasa con el caso Corpesca. Siguiente noticia, muchachos. Bueno, Mauricio nos dice que, por si acaso todo falla, podría haber una segunda encuesta de maridajes de Pascua. ¿Entre? Con cola de mono y pan de Pascua, por ejemplo. ¿Cuál es la mejor combinación? Ah, papatuquesa y pollo. Y galletas con jengibre. ¿Champaña con qué? ¿Champaña con pan de Pascua? ¿Pega o no? Maridajes. Perfecto. Maridajes de Pascua. Que son. Y si nos quieren auspiciar, las puertas el están abiertas. Pascua, el pan de Pascua solo se hace este mes porque es tan malo que no resiste. Pero es muy calórico, igual que el cola de mono. Es para otras temperaturas. Temperaturas del viejo del norte. Anda con un traje rojo de felpa. Aquí deberíamos tomar ese trago español con hielo. ¿Cómo se llama? Sangría. ¿La sangría? No, el traje. Gazpacho. Gazpacho andaluz. Claro, se hace calor. Hace calor, mi vida, mi cielo. Oye, y hablemos de en qué está la teleserie. Que de verdad yo ya me pierdo. Se supone que se van a volver a juntar. Y ahora sí que sí, hasta el total despacho. Me refiero al 10%, segundo retiro al 10%, el proyecto del gobierno. Finalmente hubo acuerdo entre el gobierno y los parlamentarios y el Ejecutivo finalmente decidió aceptar eximir de pago de impuesto a las rentas que lleguen hasta el millón y medio de pesos. O sea, bajo o bajo, como lo quieras decir, o bajo el millón y medio o hasta el millón y medio. ¿Qué es lo que nosotros decíamos acá? Si ese es el problema de que hay gente que está muy apurado y que gana su eso. Suban la vara, suban para allá arriba, un millón y medio debe ser el 2. Sí, pero por ejemplo la oposición quería que fueran 2,5 millones. Es que igual se negoció. Quedan 20 personas, ¿no? Mira, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dice que con el hecho de eximir a rentas de hasta 1,5 millones, 9 de cada 10 chilenos van a estar exentos de impuestos. Claro. Por este segundo. Recordemos que en general, de los impuestos que se pagan al final del año para las personas, 8 de cada 10 chilenos están eximidos. O sea que están sacando uno más. Mira, ¿así? Si tú lo dices, yo te creo. La verdad, ¿qué te voy a llevar la cota? No, eso yo lo he leído. Oye, el 20% de los chilenos pagan impuestos global complementario. Complementario. Voy a retroceder solo un espacio. Para que se nos olvidó esto que lo habíamos dicho ayer. ¿Estaba googleando algo? ¡Sí! Se acreditó de manera irrefutable que Corpesca no cumplió con el deber impuesto por su propio modelo y fue condenado también. Sí, pues también ellos fueron condenados. Ah, fue condenado. Ahí está el dato que no teníamos ayer. Que eso no se dijo mucho. No se publicita que también hay un castigo para la empresa. Fue condenado por el delito de soborno, Corpesca. Soborno. soporno. Y le pide directorio que controle mejor a sus ejecutivos. Eso es lo que por eso, porque no hay un castigo a una persona, sino solo a la empresa. Es que había un gerente general en ese momento. Por eso, pero esa persona no tiene castigo. No lo sé, habría que preguntarlo. Anótelo. Oye, en una noticia que va a estar marcando la jornada, hay que poner atención, también es una discusión que lleva harto tiempo en el Congreso, me refiero a el proyecto de migraciones, que a pesar de todo, ayer la Cámara de Diputados aprobó el informe que venía de la Comisión Mixta sobre justamente el tema migratorio, y hoy tiene que ser votado en el Senado. ¿Cuál es el tema? Se aprobó con mayoría, 120 votos a favor, 32 en contra, 11 abstenciones, pero desde Revolución Democrática están viendo la posibilidad de que, si es que se aprueba en el Senado, ir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque hay un artículo bien polémico, que también lo hemos conversado acá, que dice que aquellos que hayan ingresado por pasos habilitados efectivamente puedan regular su situación siempre y cuando hayan ingresado antes del 18 de marzo del 2020, fecha en que se cerró la frontera nacional debido a la pandemia. Ya, pero además señala el texto, y creo que aquí está... Este es el kit del asunto. Para aquellos que hayan ingresado por pasos no habilitados, que sabemos es un tema que se ha conversado bastante, aquí el subsegali también lo dijo, esas personas que pasaron por pasos no habilitados deberán salir del país para regularizar como cualquier migrante. O sea, tienes que salir y volver a entrar. Y si eso se aprueba hoy en el Senado, tal como está, porque esto que le estoy contando se aprobó. Esto salió de la Comisión Mixta, se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, RD no está de acuerdo. ¿Y por qué eso es polémico? No, ¿les parece que una persona que haya pasado, o sea, te estoy hablando de lo que escuché, no les parece que una persona que haya entrado, independiente que haya sido por un paso no habilitado, tenga que salir para volver a entrar? Ya. Quizás podría regularizar su situación desde acá. Se supone que esa persona hizo algo ilegal. O sea, incluso podría alguien decir, esa persona debiese ser expulsada. Y dejarle imposibilitada la posibilidad de claro, volver. Pero es que aquí el tema es que son la mayoría venezolanos. Y entonces, los venezolanos tienen una ley de protección. Pero eso sigue vigente, entiendo que Totalmente. Se estaba como terminando. Sí. Estaba terminando, se queda poquita agua. Yo queda poco, no, si no se ha terminado. Anotaría esta pregunta. Espontáneamente tenemos a alguien en que vamos a una persona con la que vamos a hablar de otra cosa, pero yo anotaría esta pregunta. ¿Qué entrevistas que tenemos? No, sí. Y este es un programa de actualidad. Yo anotaría esa pregunta. Pero lo peor, gente que nos escucha, yo digo, repito, anoten la pregunta y nadie la anota. Bueno, los chuchis están para eso. Nadie la anota. Nos acordamos. Los chuchis están para eso. Nos acordamos. Bueno. Nadie la anota. Nadie. Los chuchis están para eso. ¿De qué tema era? No, está aquí. Venezuela, que perdió Chile con Venezuela. Oye, ayer, balance de COVID-19, las cifras actualizadas de las últimas 24 horas, 1.035 casos nuevos, 8 fallecidos, bastante baja la cifra. Explicaba el ministro de Salud, Enrique París, que los casos nuevos confirmados a nivel nacional disminuyen 1%. Para los últimos 14 días. ¿1%? En tanto, 4 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 9 lo hacen en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento en los últimos 7 días: Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo y Valparaíso. De todas maneras, sigue preocupando el sur. Sí, por eso. Justo que el ministro dijo esa frase de yo no iría a veranear al sur. Vamos para el norte. No, pero el norte es el que tiene más subida. Así nos que, quedamos aquí. Así que no debiese querer ir a veranear a ningún lado. Tengo que decirle algo de Coquimbo, ¿ah? ¿Qué? Clasificó ayer. Sí. Le ganó a Sport, no sé cuánto. Huancayo. Papá Huancayo. Y pasó a cuartos de final. Universidad Católica hoy día juega el partido de vuelta, ya ganó de visita, así que lo más probable es que pase también a cuartos de final. Podríamos tener, si juegan entre ellos, asegurado una semifinal de un chileno. Mira, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo toca? Oye, no cayó muy bien la declaración del ministro de Salud respecto a que él no iría al sur. Salieron todos los alcaldes a los del sur. Pero yo creo que... Estaba cantado, sí, que quiera, boludo. El ministro ahí está... Debiese no hablar nada, porque si dice, invito a que los chilenos vayan al sur, o sea, habría mil voces, especialmente en el mundo de la salud, diciendo, pero ¿cómo hace eso si está el desparramo? No, pero que lo haga con prudencia, invitar a no ir... No dijo, yo no iría. Pero es como, ya, oye, pero uno como chileno dice, chuta, si el ministro de salud no iría, aquí voy a ir yo. Pues sí, pues. Por eso, la gente, el mundo de la salud debería estar contento que él diga, no vayan a contagiar. Es la primera no, vez que habla como abuelito, ¿eh? Creo... Oye, si ustedes quieren ir, vayan, pero yo no iría. No, yo creo que es un poco lo que se ha criticado, porque los últimos días han pasado muchas cosas respecto al COVID. Estamos súper, se abrió la frontera, está... Ah, no, las contradicciones. Claro, creo. El mensaje es contradictorio, entonces yo sí, creo, ¿no?, que ahí la gente se pierde un poco. Totalmente. Además, estamos pendientes del tema de la vacuna, que a todo esto... Y aquí el artículo. Sí, va a empezar a llegar el primer trimestre. Van a mandar, no. Pfizer manda un millón y tanta. 800 mil vacunas en Reino Unido. Acá en Chile. Acá en Chile no sé, no tengo de domino. Ya empiezan a llegar el primer trimestre, o sea, enero, febrero, marzo. Así es. Y van a vacunar básicamente a la gente de salud primero. Salud. De las grandes ciudades. Salud. Bueno. Salud. Bueno, pero el de verdad están indignados en el sur con sí, los alcaldes. Lo que pasa es que en el sur también los alcaldes están también en una disyuntiva porque, claro, los casos han aumentado. Recordemos que ahora la próxima semana, el 14 de diciembre, es el eclipse. Entonces ahí se produce... Pero Matías del Río estaba negociando para que se suspenda. Sí, ¿qué pasa si...? ¿Qué pasa si...? Entonces... Si no pasa... Fíjate que ayer yo escuchaba autoridades de la Araucanía decir de que, pucha, en realidad deberían cerrar la frontera para entrar a la región horas antes del eclipse. ¡Que pasen los buses de adultos mayores! Porque en el fondo... ¡Que mandó la primera dama! Y que es algo súper entendible. Sobre todo en la Araucanía y otras regiones de la zona sur. Quieren priorizar ellos el verano. No, pero espérate. Que no entre tanta gente en esa 70% época para no matar el verano. 70% de reservas de hoteles. Casi el 90% de segundas viviendas arrendadas a terceros. O sea, está diciendo que... Pues es que eso no tiene vuelta. Ya está. Pero si cierra la cuestión, no. Perdieron la plata, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún momento sí, el alcalde de Temuco, si no me equivoco, o de Pucón, más bien dicho, dijo que habló con nosotros, ¿ah? Dijo que por qué no exigían PCR negativo a toda la gente. Al eclipse. Que entraba. Al eclipse del amor. Claro. Especialmente a Matías del Río, ¿no? A Massa. No, oye, Massa, el profe Massa va a conducir un programa especial. Especial. ¿Con Marcelo Lago? Esta discusión la hemos tenido desde que partió la pandemia de la vamos a seguir economía versus salud. La gente está sin poder salir a trabajar, están en cuarentena mucho tiempo, entonces los alcaldes dicen esto no da para más. Y por otro lado está la presión de, bueno, pero tenemos que cuidarnos. Bueno, es la misma. Bueno, hoy es jueves, hoy debiese haber novedades respecto a temas de cuarentena. Las fases y todo aquello. Si tiembla y hay eclipse, ¿vamos a ver al profesor Massa con Marcelo Lagos? Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Y llueve, Gino Falcone, ¿el trigo? ¿Ahí? ¿Quién es Gino? ¿Gino Falcone? ¿Gino Lorenzini? Gino Lorenzini. No, Lorenzini. ¿Y hay triangulaciones? ¿Van a aparecer los cuatro en pantalla? No, porque lo que te iba a decir... Oye, se le echó a perder justo el computador a Gino, oye. Se le metió un hack y no prende. Dios es guionista. Se le prendió su computador. No va a poder dar ninguna entrevista solo por Feliz y Forrado porque le entró un vino al computador. Pero él dice que tiene todo... Respaldado en una nube. En la nube, pero que como no hay sequía, no hay nube. Ayer vi el video completo de Gino. ¿El de la hora 40? Cuando está hablando... No, está hablando de que su computador ha sido hackeado y no prende. Y dice en un momento, sé que es un computador de alta gama, tal vez uno de los más caros del mercado, pero no el por mejor eso. Computador de la historia. Y no descarto que no sepa prenderlo. pero es raro que pase esto, ¿no? Estaba hablando de algo cuando nos desviamos allí, ¿no? No sé, no me acuerdo. Pero es que yo iba a decirte algo también justo en ese momento. ¿Pero cómo? Tendríamos que retroceder. No, yo creo que eso ya no tiene solución. No tiene solución. Como Heráclito, ¿no? El río pasa... Todo queda, ya, nada pasemos quedará. Pasemos a otro tema. ¿Sabes qué? Este tema que vamos a hablar ahora... Este sí que es importante. No, este tema sí este que tema, se ha dilatado. A ver. O sea, esto ha sido... Y todavía no termina. O sea, lo que les voy a decir no es nuevo, pero se los tengo que decir. Dilo, por favor. Voy a leer un titular. Al borde del fracaso. los escaños reservados para pueblos indígenas en la convención constitucional. ¿Me van a creer que todavía no hay acuerdo? No hay acuerdo, todavía está en la discusión si tiene que ser supranumerario. Mira. ¿O dentro de los 155? ¿Esa es la discusión central? La oposición, no sabría decirte, para poder llegar a un acuerdo, porque en algún momento dijimos son 24 escaños reservados con el concepto de supernumerarios, ¿cierto? Claro, se transformaron en 170 y algo. Claro. O sea, más se pasaba de los 155. Como la vi. Es supernumerario. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Que la oposición... Llevan tantas semanas discutiendo esto, de verdad que yo ya perdí la cuenta. Está gastado el tema. Entonces, finalmente, la oposición dice ya, ok, que no sean 24, que sean 20. Pero supernumerarios. Pero supernumerarios. Pero resulta que no logran ponerse de acuerdo y tampoco se aceptó esa propuesta. Ya por eso, la discusión, vuelvo, no es el número, entonces, sino si son super o dentro de los 155. Yo creo que esa es la discusión. Sí. En eso no se han puesto. Pero lo que me llama la atención es que se sigan tomando tiempo para discutir esto. Porque ayer la ministra... Por último, que hagan chipún. La ministra de Desarrollo Social, Carla Aguilar... originaria, además, chipún. Dijo, o rojito, qué? rojito vale más. Porque esto se tenía que votar anoche. ¿Qué vas? Le dio frío. Esto se tenía que votar anoche. Entonces la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, dice, ¿saben qué? Les propongo algo. Mejor no lo votemos hoy día, piénsenlo bien, sigan reflexionando. Entonces creo que ya... ¿Hasta cuándo seguimos reflexionando? Pero lo que no puedo entender es cuáles son, claro. ¿Cuáles son las dos posiciones? Una es que sean 20 supra y lo otro, o sea, super, y lo otro es que sean 20 dentro, y esa ahí tienen que votar. Bueno, y que levanten la mano y que gane, el más mejor. Siguiente noticia antes que me cierren el 726. Bloque. Con esto termino. ¿Ya? Ayer declaró, ojo, por más de 3 horas ante el tribunal, el ex carabinero Carlos Alarcón, quien es imputado por el asesinato de Camilo Catrillanco ocurrido en noviembre del 2018 en Temucuicú y región de la Araucanía. Uh-huh. En esa instancia, uh-huh, Carlos Alarcón aseguró que quienes eran sus superiores le pidieron entregar una versión falsa sobre los hechos. ¿Tú sabes a mí me llama la atención en esto que se ponga acento? A mí lo que más me gustaría que él explicara es por qué razón, ya que él admite que no habían disparo en contra, de que no había peligro ni amenaza en este reactor. ¿Por qué asesinó a Camilo por la espalda? ¿Por qué le disparó? Sí. Porque ese es el centro. Es verdad que hay un delito terrible, que es el de mentir, ¿no?, posteriormente. Yo creo que esa gente tiene que ser castigada. Lo que pasa es que ahí es la especulación es la escalada hacia arriba. Porque si llegó hasta Valdivieso y llegó hasta cargos regionales... Hasta el gobierno. No, porque el gobierno dice que fueron engañados por esta gente también. No, por eso digo, y ahí escaló, está el tema. Escaló hasta allá. Ya, eso es un delito terrible y tiene que ser investigado y castigado. Pero el verdadero y más terrible delito aquí es el de este señor que disparó sin ningún motivo a una persona que tenía un tractor. Claro. Y eso le debería ser lo que más nos indigne. Lo otro también es indignante, de que llegado el carabinero diga, a ver, digamos de que estamos acá por la muerte de Camilo Catrillanco. Eso es. Claro, entonces, escucho que aquí se desvía como el centro del problema o lo más lo más importante. Para terminar en que los generales decidieron mentirle a sus superiores y a todo el mundo con respecto a lo que había pasado. Sí, pero no es menor el tema, yo creo, que si fueron las autoridades locales, las autoridades regionales o las autoridades nacionales las que dieron esa orden. Porque si fueron las autoridades locales y le mintieron a las regionales, ¿no?, porque son cosas distintas, ahí hay un primer delito. Sí. Pero si las autoridades regionales le mintieron a la autoridad nacional, es muy distinto. Y si la autoridad, nacional sabía eso y siguió ratificando la tesis, es aún más grave. Entonces, Andrés Chadwick, ese es el problema. Ex ministro del Interior, que declaró en este caso, dice que a él le mintieron. Claro. Bueno, y a Felipe K, senador, y a un montón de otra gente que estaba rodeando el caso. En algún momento nos reíamos, pero esa tesis en el fondo es la que es la versión es que es que entregó. Que se acuerdan que en algún momento el ministro Chadwick dijo, yo recibí un llamado del general de la zona y la llamada se cortó. ¿Se acuerdan? No, sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Que también de que hay malas comunicaciones en esa zona. En el fondo, en ese momento también se dijo que la comunicación era mala. Y que cuando se lograron restablecer las comunicaciones, la información que recibió el ministro del Interior de ese momento, que es la máxima autoridad, está inventada. Era información falsa, no era la información correcta. Bueno, aquí tienen que todos decir, si el carabinero dice la verdad y dice que lo obligaron, a quién están siendo acusados, tendrán que decir, y a mí me obligó el de más arriba, y el de más arriba tendrá que decir, a mí me obligó el de más arriba. Lo que pasa es que hay una crisis institucional tan grave en Carabineros, pero en especial en la zona de la Araucanía, que venía saliendo de la operación Huracán, que está procesado un fiscal por presentar pruebas falsas. O sea, realmente es un tema muy grave. Sí. Pero tienes razón de que la primera causa, la más importante, es que asesinaron a una persona por la espalda desarmada que estaba arriba de un tractor. Claro, o sea, no lo exime de culpa a este señor decir, a mí me obligaron a mentir. Eso no es lo importante es que le disparó una persona. ¿Por qué disparó? O sea, pero también es importante. No, no es importante, pero yo digo que no se debiese centrar en eso, la información. Yo veo los titulares toda y ese razón, es el tema. Toda ese la es el razón. Tema. Me obligaron a mentir. No. Se me disparó, creí ver. No claro, sé no sé qué pasó, es muy raro. Pieza y fachada de Cerecita, ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Gran noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Marcelo, ¿sabías que Eric Clapton fue el primer guitarrista en grabar con una Gibson Les Paul conectada a un amplificador Marshall? Idea. No tenía idea. Bueno, este 8 de diciembre nos da que fuera del taller Riff, la guitarra eléctrica en 10 canciones. Bueno. Con el impresionante Mauricio Durán, gran guitarrista de los Bunkers. Aprovecha esta oportunidad imperdible en vivo vía Zoom. Compra tu entrada en academiaemisor.cl, cupos limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor, la evolución de aprender. Vamos a una pausa refrescante. Perfecto, volvemos. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y BCI Pyme. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Es la primera vez que me pasa esto. Amo que me acompañes todas las noches a dormir y que veamos fútbol todos los sábados. Tú le sumas pulgadas a mi vida. Además, eres un TV tan smart. Más que una declaración de amor, es el chip de comprar en línea. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Perfumes con hasta 70% off. Recibe antes de Navidad. Entra a linio.com. La vida tiene el color que tú le quieres dar. Por eso, hoy más que nunca es necesario elegir la pintura que te da seguridad y tranquilidad para renovar tu espacio. Como lo nuevo de pieza y fachada de Cerecita, que ahora es antivirus gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus sobre la superficie de la pintura, logrando un espacio libre de virus, hongos y bacterias. Además, está certificada. Elige la pintura que te da confianza. Cerecita, colores que hacen bien. Piscinas, camas elásticas y juguetería exterior. Hasta 50% de descuento. Entra a linio.com. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, ¿te metiste ayer, Marco? ¿Al podcast Fest Latam? Por supuesto, ayer partió, está increíble, dura todo hoy y también mañana. Para que se haga una idea, este es una especie como de Lollapalooza de podcast de todo Latinoamérica. Oye, ha estado muy bueno. Temas para todos los gustos y expositores realmente extraordinarios. Por ejemplo, a las 10:30, el creador de Caso 63, que es una serie producida por nuestra casa editorial, sí, y que está ahora reproducida en Spotify, va a estar con Gabriel Polgatti contando sobre el hito de la audioficción. Y ojo que mañana va a estar Iván Valenzuela con Pedro Aznar, entre otras cosas. ¿Qué hora es? Oye, Bárbara Tupper. Nuestra Bárbara. Con Constanza Farías van a estar mañana a las 11:30. Y así, ¿no? Fernando Cordare y Sergio Fortuño van a estar. Y... nosotros no estamos. No, es broma. El podcast Fest Latam. Entonces, se pueden inscribir gratis en justamente podcastfestlatam.cl o en Emisor Podcasting. Pueden ver ahí toda la información. Toda nuestra radio, Oasis FM, y aparece. Y el horario en que aparece cada uno de ellos. Exactly, monthly. La encuesta del día de hoy tiene que ver con la Navidad y el aspecto culinario que la trae aparejada. Aparejada, ¿cuánto vamos mal? No está resultando. No hay polémica, no hay resultado. ¿Cuál es la tradición culinaria que más te gusta para la Navidad? Las alternativas son cola de mono, pan de Pascua, galletas de jengibre o soy el Grinch. La gente decía papas duquesa, ¿eh? Tal vez podríamos haber ido por ese lado, sí, más popular. Sí, papas duquesas son una tradición navideña. Es como la época fuerte de la duquesa. Ahí se te da la duquesa. Sí. Se te da la duquesa. Se da bien. La duquesa de Cambridge. Se te vende, ¿eh? Qué rica la papa duquesa. Hay gente que la encuentra muy ordinaria y yo la encuentro muy rica. Yo encuentro ordinaria pero rica. Muy redonda. Tal vez para mi gusto. No, yo no voy por eso. Yo creo que solo se comen ahí como el pan de Pascua y el pan de muro. No, yo como todo el año. No. ¿Sí? ¿Para ti todo el año es Pascua ahora? Con pescados, mariscos. Vamos con el carne. Para ir. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. A propósito de los tragos muy calóricos, alguien nos dice que cuando era chico lo que se tomaba era agüita de culén. Heladito. Marcelo, ese trago no existe. Caíste en la trampa, sí, Marcelo. Sí, ridículo. Agüita de culén. ¿Cómo dices eso? Muy rico, heladito. Yo lo encuentro todo. Qué atroz. Me encuentro toda la razón. Primera pregunta. Nos va a llegar una carta de coche. ¡Feliz Navidad! ¿Quién dijo esta frase? He decidido retirarme de la política a la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. Pamela Giles. Jaime Orpiz. No, ya se retiró. Marta Isasi. Ellos dos ya se retiraron. Donald Trump. No, Pepe Out. Quiere retirar. Pepe Out podría ser, pero no. Emiliano Zapata. No. Presidente Piñera, no. Le voy a dar el punto a Fernando Porter. Para que lancemos rápido, Nelson González también lo dice, Gabino Barrera también. Es el diputado, presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. ¿Ahí no le gustó? No, ¿sabes qué? Yo igual me sensibilizó. Se emocionó. Y tiene una entrevista a él en el diario La Segunda y dice que los costos familiares han sido súper grandes para él. No los midió. Dice, en mi primer periodo parlamentario nacieron mis mellizos, hoy de 5 años. Los veía tan poco y eran tan chiquititos. Le dicen tío. Que no me reconocían. Claro. Yo no era parte de sus vidas. Saluden. No podía hacerlos dormir ni darles de comer. Y ahí están, famélicos. Oye, ¿y cuándo termina su periodo? Ahora. Y se va a salir de la política. Se va a salir ahora. ¿Qué va a hacer? ¿Pero ahora cuándo? ¿A fin, con a fines del otro año? Con ese apellido en un programa donde haga preguntas eternas. Más, no, pues preguntas cortas. Oye, espérate, pero el es Paulsen marzo, de preguntas cortas. El otro Paulsen. El otro Paulsen. Va a dejar la política en marzo del 2022. No es tema, ¿no? Puede cambiar de opinión de aquí a diciembre. Ah, le falta todavía... Pero sí, pues si las elecciones de diputados claro, son en el próximo año. Los niños van a tener 6 años, ya están grabados. Los niños ya están listos, ya. Así, he estado reflexionando... Y los niños hablaron conmigo. Y me dijeron que le diera nomás. Que le diera nomás. Son igual 8 palitos, 9 palitos. 1-0, claro. Arriba la chucha y siguiente pregunta. El ATP presentó ayer a sus nominados a los premios de este 2020. ¿Qué chileno aparece en la nómina? A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. Nicolás Massú, sí, el Viñamarino. Era demasiado el fácil. El vampiro de Reñaca. Por segundo Sergio año. Matador pues... Salas también lo decía, pero ustedes llegaron primero, se produce el empate. Nico Massú como uno de los mejores entrenadores del año. Segundo año consecutivo. Carlos Alberto Zúñiga dice lo siguiente. Esta vez se lo gana. Gasolina de 93, 6 pesos por litro. Gasolina de 97, 6,1. Diesel 6,1. Gas licuado, más 2,5. Está respondido eso, ¿eh? La respuesta es incorrecta. Porque no se ha realizado esa pregunta en esta versión de hoy. Oye, felicitaciones a Nico. Gran amigo, Viñamarino. Tremendo. Ojalá gane. Siguiente pregunta. Esta pregunta es de cultura popular. A propósito de que hoy está de cumpleaños el actor Felipe Brown. Gran panadero. Panadero. Y panelista. Panadero. ¿Qué conversaciones nos mandamos en nuestros espectáculos? La pregunta es, ¿cómo se llamaba su personaje de la teleserie Machos? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se llamaba Ángel. No se llamaba Ángel. Ariel. Benedicto. Se llamaba justamente Ariel, pero Sergio Matador Salas lo dijo primero. Primero. Ariel Mercader. Como la princesita. Como el detergente. La sirenita. Ariel Mercader. La sirenita se llamaba así. Que fue el primer gay de la teleserie. A propósito, murió. Que no se da ni un beso. Murió Valéry Giscard d'Estaing. ¿Gay? Presidente con nombre de vedeto. Valerio. Saludos a Francia. Yo tenía el papá de una amiga que se llamaba Valerio. ¿Y era vedeto? Sí. No. No había por dónde ir. No. Oye, Valerio no era su vocación. Presidente de derecha. Sí, ¿cómo se llama? ¿Aprobó el aborto en Francia? Ya era viejito cuando fue presidente en los 70. Claro, ya era. Bueno. Ya, un saludo entonces a Ariel Mercader, más conocido como... Adalberto Mercader. Felipe Brown. Era buena esa, es muy buena esa teleserie. Si la quieren ver de nuevo, está en YouTube. Es muy buena. Completa. Ay, hay tanta cosa que ver, fíjate que no sé si... Dos, ¡no tengo YouTube! 2-1, tomaron la delantera los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la nueva docuserie de Netflix que habla sobre cómo nació el rock en América Latina? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rompan todo. Rompan todo. ¿Sí? Que yo creo que al lado de la campaña de la... Defensoría de la Niña. O sea, la campaña que a nada al lado de Rompan Todo. Rompan todo. Pesado. La respuesta es correcta, muchachos, los felicito. Rompan todo. Se produce el empate. Ojo que va a estar disponible en el catálogo de Netflix a partir del miércoles 16 de diciembre. El próximo mes. Mm. Claro, y ahí sale Soda Stereo, Café Tacuba, Molotov, bueno, Prisionero. Y por Chile aparece... Los Prisioneros. O sea, Jorge González, Álvaro Enrique. Y Mon Laferte, que me hace eso de que... No, ella... Rock. No, ella está entrevistada... Sobre su experiencia como espectadora del rock. Espectadora de esos años. Como Viñamarina. Mira, como Viñamarina. Sí. Pero no, me llama la atención que no están los Jaivas. Sí. Viñamarinos también. Debiese estar en la historia. Es que eso me llama la atención. Es que sabéis lo que la tesis, por lo menos lo que yo vi, es que habían dictaduras militares en todos los países y estos grupos siguieron tocando en eso. Los Jaivas en ese momento estaban en Francia. Ah, por el... ¿Apretar cué? No, porque estaban en otro lado. Llegaron en los 80 también a Chile, pero el rock político y rock and roll de frentón y en tu cara fueron Los Prisioneros, Los Tres. Sí. Los Prisioneros, razón. Más que nada. Tienes razón. Te perdono, Leo. Bueno. Con esto se produce el desempate, queda un minuto. ¡No tengo Netflix! Atención. ¿Con cuánto dinero multaron a Lionel Messi por homenajear a Maradona en euros? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tengo idea. Salió ayer en todas las. 10.000 euros. No. 1.000 euros. 5.000. No. Menos. 800 euros. Tiro. 700 euros. Perdieron. Francisco dice 600 euros y la respuesta es correcta. Oye, pero eso es lo que se le cayó del bolsillo. Un pelo. Es un pelo. Oye, de la cabellera de Messi. Era la camiseta de Newell's. Claro. Oye, pero yo me perdí en algo, ustedes que saben más de por fútbol. Por favor, dinos. Dicen que obviamente van a buscar apelar a esta sanción, considerando que se han tomado en cuenta casos similares y nombran a Cristiano Ronaldo. ¿Y homenajeó a quién? Ahí me perdí. ¿Quién? Homenajeó, entiendo, cuando falleció el Cheetah Crew. No sé. Yo que ahí como que me perdí. No sé, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero sí, lo que hace Messi. Messi es que toma la camiseta con que Maradona jugó en el club que de los amores. Newell's. De Newell's Old Boys de Rosario. Y metió un gol para uno de los clásicos de Newell's y es lo que hace para homenajearlo, se coloca esa camiseta. Y en el fondo se sacó la que no sé qué. No, se la coloca arriba de la camiseta del Barcelona. Al final del partido, cuando momento? Celebra el gol. Ah, la toma y la, sí. Se la enchufa. Claro. Yeah. Se la enchufa, no sé si es porque. Y eso está mal visto. Se la pone. Es que es parte de la. ¿Y cómo quedamos? Ganaron los títulos. No te puedo creer otra vez. Hasta cuatro. Vamos con una canción entonces, homenaje. Bueno, ahí está entonces. Los cinco grandes. Exacto. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, ahora vamos entonces. Vamos ahí. Estamos listos, ¿eh? Estamos listos. Tribunal condenó a Jaime Orpiz por cohecho y delitos reiterados de fraude al fisco en el caso Corpesca. El tercer tribunal oral en lo penal de Santiago resolvió absolver al ex senador de los delitos tributarios respecto a la ex diputada. Hay un montón de X. Hay un montón de X. A ver, ¿dónde? Y más encima la ex diputada se llama Marti Sassi. Que fue condenada. Sassi. Sí, exacto. Fue condenada por uno de los tres delitos de cohecho y absuelta de delitos tributarios. El 16 de abril del próximo año será la lectura de sentencia. Culpable soy yo. Culpable. ¿Cómo el resto de la canción no se sabe? Solo culpable. Culpable soy yo. Culpable soy yo, letra. No, dice una, mírame así, fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios amor. Escuchar de mis labios amor. No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte. No des vueltas buscando un culpable. Ahora, Jaime Orpiz. Culpable soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué soy culpable? Por haberte tenido olvidada. ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Por dejar que muriera el amor. ¿Y? Al amor. Por haberte negado mi mano. Le negó su mano. Culpable soy yo. ¿No te calza? Culpable soy yo. Qué buena la canción. Bien, Puma. Segundo retiro del 10%. Puma 1, chileno 0. Segundo retiro del 10%. El gobierno aceptó eximir de pago de impuestos a rentas de hasta 1,5 millones de pesos. La medida forma parte de un acuerdo suscrito entre el gobierno y los parlamentarios de Chile. Vamos. Yo no soy muy rico. Y no quiero pagar impuestos. El exfuncionario de Carabineros, imputado por la muerte de Camilo Catrillanca, declaró en el juicio y aseguró que les ordenaron mentir con respecto a cómo se desarrollaron los hechos. Carlos Alarcón señaló que se les instruyó declarar que hubo un enfrentamiento de fuego cruzado y que no existían registros audiovisuales del procedimiento policial. ¡Mentira! Todo lo que dijimos fue mentira. Mentira. Nos obligaron a decir mentiras. Ey, yo creo que queda suficientemente claro, ¿no? Aún no hay acuerdo por escaños reservados para pueblos indígenas en la Convención Constitucional. Sin acuerdo se levantó la noche de este miércoles la sesión de la Comisión Mixta encargada justamente de resolver este tema. La oposición cedió en sus pretensiones, bajó de 24 a 20 la propuesta de asientos supernumerarios, pero eso lamentablemente no bastó para un acuerdo que destrabara esta discusión. Super numerario. ¿Qué olía llega a cantar tú? No, una de gente que no está de acuerdo. ¿Quién es? Soy yo. El supernumerario. Tal vez. Porque vienes. Escaño. No sé, escaño. Si no vienes con escaño de ser. No te quiero abrir. Y pega la vuelta. Con esto termino. Donald Trump insinuó que buscará la reelección de Estados Unidos en las elecciones del 2024. En una fiesta navideña en la Casa Blanca, el mandatario dijo que están trabajando en hacer otros 4 años de mandato, pero que de lo contrario los veré en 4 años más. Yo sé que estoy piantao. Piantao. Nada más, Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:54 minutos. Ayer tenía una noticia tan linda de vacas, fíjate, de Newsweek. ¿Otra más? No, hace tiempo que no aparecía. ¿Pero está viva? ¿Son vacas vivas? Newsweek, no, es un profesor que paseaba a su perro. Contaste, que lo atropellaron las vacas. Y es un misterio porque apareció muerto, pisoteado por las vacas. Vacas asesinas. Las vacas asesinas. ¿En las misteriosas vacas asesinas de New Hampshire? David Clark, que fue descrito como el corazón y alma en la escuela Richmond en Yorkshire del Norte, murió la noche del lunes mientras caminaba por los campos cercanos a Richmond por un piño de vacas. Mira. Carla Martínez Apablaza comenta la información. No hay que confiar en las vacas cuando están mi reunidas. Comentario es... Oye, debe doler una pisada de vaca. ¿Cómo? No solo la pisada. Y la bosta, ¿no? La bojiga. ¿Cómo se llama? Bojiga. Oh, sí. Atroz. Oye. No. Oh, sí. Ahí viene la vaca. Oye, yo he dicho, y lo hemos repetido acá, de que los youtubers, los influencers, son la peor irrupción que ha habido en la historia. En la historia de la humanidad. Porque se transforman en líderes personas que no tienen, como nosotros sí lo conseguimos con el tiempo, claro. Valores. Talento no tenemos, pero valores, por supuesto. En Argentina, sí. Un uruguayo que vive en Argentina, pero que es un youtuber muy importante, causó conmoción ayer cuando grabó un TikTok, un video, donde se le veía que iba en auto, unos motochorros lo acosaban y ¿qué hace, motochorro? Disparándole y moría, aparecía en el auto así muerto, incluso se veía una ambulancia que llegaba y después aparecía un amigo diciendo que estaban velando a este famoso youtuber que se llama Yao Cabrera y que había que juntar un poco de plata para el cajón y todo y qué sé yo, y resultó de que la policía, ay, que fueran todos al obelisco a protestar para que justicia para Yao Cabrera, y se juntó gente. Ahí estoy viendo un Twitter de una persona que dice: no te puedo creer que hay gente en el obelisco por Yao Cabrera. Decime que le pagaron a esta gente, si no nos explica que algunos argentinos sean tan pelotudos. Bueno, fueron para allá y se ven un buen lote. Es un buen piño. Y la policía empezó a investigar y descubrieron que estaba Yao Cabrera en una fiesta clandestina. Que además no se podía hacer fiesta y qué sé yo, lo tomaron detenido y todo. No es primera vez que este youtuber trata de que sus fanáticos le pongan plata. Se hace famoso Paguita. A costa. Y la mujer a la que la rienda el alquiler dice que le debe 1.2 millones de pesos argentinos, no le ha pagado los que últimos son 120 meses. Mil pesos chilenos, ¿ah? ¿Eh? O sea, Yao Cabrera es una buena pieza y a pesar de eso la gente lo sigue en estas cosas. Yo eso lo ¿y cómo YouTube no lo echa? Eso es lo que uno dice, fíjense. No toma carta en el la gente de YouTube, los señores de Google. ¿Ya que estamos hablando de plata, alcanzo? Sí, se certifica. La reina Isabel está buscando un asistente personal. Caleta tú. Un asistente personal que tiene muchas funciones. Ah, me estás echando. ¿Cuáles son los requisitos? Me está cargando. Dice que es una persona inspirada para cumplir con los más altos estándares y apoyar a la familia real en sus deberes oficiales. Tiene, entre otras cosas, que brindar apoyo integral a un gerente senior. No sé qué será eso. Coordinar los diarios, las reuniones y las citas de la reina, establecer relaciones con colegas y organizaciones externas, coordinar eficientemente las funciones del gobierno, ser capaz de adelantarse a situaciones y tomar decisiones informadas. O sea, es casi el presidente, el primer ministro. ¿Y a cuánto pagan? Eso te voy a decir, le pagan 50 mil dólares al año, es decir, 38 millones de pesos al año. Voy. O sea, un diputado gana en 4 meses eso. Voy. Es bien poco. Es bien poco, pero, dormí en Buckingham Palace. 37 claro, horas semanales. Deben dar un bono de vestuario. Bien cagado la no, la mal, reina. Mal. Claro. Por eso están como estampos. Con plumas. Por eso están que cuidar, me está puesto que tiene que levantarle los lulos a los perritos, esos que tiene no. la reina. Pero chico, saca eso. A pasear a los perritos, a los Yorkies. Los Yorkos de Pascua. Corgis. Venga. Corgis se llaman. Esos que son chicos, así como unos salchichas, pero un poco más grandes. Muy caliente ese perro. No sé cómo salir. ¿Pero por qué? ¿Qué se te ocurrió? No sé, la mente me lleva a lugares oscuros, tengo sueño. Y déjame decirte una cosa, Carleta. A ver. Vamos a ir con nuestros amigos avisadores. Vamos. Y pieza y fachada de Cerecita, ahora con antivirus. Gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura, Cerecita, colores que hacen bien. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en manchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APV y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Pensar a futuro es sumar valor, por eso

ya no es un rumor, ya no es una acusación, es una verdad judicialmente establecida, que una empresa pesquera coimió, sobornó a dos parlamentarios para que legislaran en su favor justamente en la ley de pesca. Es un hecho obviamente de la más alta gravedad y que debiera mover a una serie de reflexiones y cambios de actitudes, diría yo, de una serie de actores. Hay que recordar que hasta acá todos se han escudado diciendo de que la presunción de inocencia, no es posible condenar a Jaime Orpi hasta que haya una sentencia judicial. Bueno, eso es lo que ha ocurrido ahora, especialmente pensando en que cuando empezó este juicio, en marzo del año 2019, casi dos años atrás, el ministro de Justicia, ni más ni menos, casi se quemaba lo bonzo por la inocencia de Jaime Orpi, pues no expresaba su completo apoyo y confianza en su actuar. Entonces, yo creo que hay que aquilatar bien lo que ha pasado y espero que genere diversas reacciones, tanto en el mundo político como en el mundo empresarial, que también es muy importante. Sí, Carlos, para entender bien, porque de repente se pueden mezclar dos cosas. Hay un tema que tiene que ver con la forma en que se financiaba la política y cómo distintos actores económicos, empresas, financiaban y probablemente eso hacía a través de trabajos que nunca se hicieron y todo. Y una cosa distinta, me da la impresión, es la de pagarle a alguien, coimiarlo para que elegirle de una forma precisa. ¿Está bien separar esas dos cosas o no? Absolutamente. Si bien son ambas conductas reprochables, sí. Y es por eso es que actualmente tenemos un sistema distinto de financiar las campañas políticas. Se eliminó el financiamiento que en algún momento se podía hacer legalmente por parte de empresas. Lo que se ha investigado durante estos años básicamente es financiamiento ilegal, saltándose la ley. Pero lo de Jaime Orpi es una cosa distinta. Jaime Orpi, su última campaña fue el año 2009, y él durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, recibió mensualmente sumas cercanas a los 5 millones de pesos desde Corpesca, mientras paralelamente legislaba en favor de Corpesca, porque se estaba tramitando la ley de pesca y él recibía permanentemente instrucciones de cómo legislar. Y además, el segundo cargo que se dio por acreditado ayer es que tramitó ante la Contraloría una reclamación administrativa que también favorecía a la empresa y que había sido proporcionada por la misma empresa. Entonces, por cierto, esto es una cosa distinta, más allá y mucho más grave que el raspado de la olla de Moreira, por ponerlo como contrapunto, pues se acreditó que ya el periodo fuera de campaña recibió estos dineros mientras tramitaba la ley de pesca. En eso se asemeja a la acusación que ha hecho la Fiscalía en contra de Pablo Longueira, ¿no? El caso que más se emparenta, que más se parece, es el caso de Longueira, y por eso creo yo que Pablo Longueira debe estar bastante preocupado a partir de la resolución que ha tenido el caso de Jaime Orpi. Antes de ir precisamente al caso de Longueira, Carlos, aquí aparece la figura también del Servicio de Impuestos Internos, ¿no? De que no persevera en la causa. ¿Qué te parece el tema? Hay unas explicaciones un poco, no sé cómo llamarlas, pero algunas explicaciones salieron del Servicio de Impuestos Internos que no justifican el por qué no se haya llegado a esta instancia de perseverar en el juicio, ¿no? Hay que hacer una diferencia, Marco, respecto de la situación de Marta Isasi con la de Jaime Orpi respecto a esto, ¿no? Porque respecto de Marta Isasi, el Servicio de Impuestos Internos no siguió adelante con la causa. Okay. Y ese es el motivo por el cual se absuelve. Pero respecto de Jaime Orpiz, el Servicio de Impuestos Internos llegó hasta el final. Se creyó, lo acusó, estuvo presente en el juicio, un destacado abogado, Manuel Navarrete, hizo las alegaciones y a pesar de eso, y de lo que también instó la Fiscalía, fue absuelto por un motivo distinto, porque se entendió por parte del tribunal en un voto dividido, dos ministras por una parte y una de minoría, de que no se había establecido el dolo, es decir, la intención de Jaime Orpiz de evadir impuestos, de ayudar a evadir impuestos a Corpesca con esta actividad, sino más bien que era una actividad tendiente a obtener dinero como soborno, como cohecho. Yo creo que la reflexión a partir de eso va por dos lados. Okay. Uno, que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos ha tenido una actitud muy zigzagueante con este tema. En algunos casos decidió querellarse, en otros no. Y eso evidentemente no puede quedar al arbitrio qué casos perseguimos dependiendo de lo que decida un funcionario público de turno, ¿no? Y por lo tanto creo que lo más importante es insistir dos cosas, que el Servicio de Impuestos Internos no debiera tener esta facultad de querellarse, esto debiera ser, como todos los delitos, una facultad de acción penal pública, que la Fiscalía decidiera perseguir estos delitos como cualquier otro, y dos, que uno esperaría muchos mayores niveles de autonomía del Servicio de Impuestos Internos como institución, y no esta dependencia tan estrecha del Ejecutivo y del Ministro de Hacienda. Hay que recordar acá que cuando el Servicio de Impuestos Internos tuvo una actitud muy persecutora el año 2015, presentó querellas primero contra Penta, después contra SQM, después contra Corpesca, en junio del año 2015, el gobierno de la época de la presidenta Michelle Bachelet decidió cambiar el equipo del Servicio de Impuestos Internos, destituyó tanto a su director como a su director jurídico, y estas son las consecuencias. A mí me parece que lo que hemos tenido en esa parte es un zigzagueo que evidentemente le hace muy mal a la Administración de Justicia. ¿Cuál es tu sensación con respecto a esta situación de corrupción para cambiar o favorecer a cierta empresa en la legislación? ¿Será algo extendido o son pequeños momentos y cosas más bien puntuales? Mira, hechos aislados, como se dice, sí. ¿No? Hechos aislados. Mira, la única forma de medir la corrupción es mediante las encuestas de percepción, porque por definición la corrupción es algo que ocurre debajo de la mesa, ¿no? Y en eso Chile no sale tan mal parado, sobre todo cuando se compara con el contexto latinoamericano. Hay estudios bastante serios, básicamente de Transparencia Internacional, que ubican a Chile junto con Uruguay como los países menos corruptos de Latinoamérica y en posiciones, yo diría, relativamente decentes en el concierto mundial. Chile, en las últimas estadísticas, aparece en el lugar 26 entre 180 países. Y por lo tanto, uno debiera darse cuenta que tan dramática la situación como en otros países de Latinoamérica, probablemente no estamos en el mejor barrio en ese sentido, no es tan mala. Lo que obviamente no implica que debemos tener muchos mejores métodos para combatir la corrupción. Acá hemos reclamado durante mucho tiempo que las penas que se establecen en la ley, sobre todo para el delito de soborno y de cohecho, son bajas. Esto tuvo una pequeña modificación en el año 2018 en que se aumentaron, pero muy tímidamente, las penas, y uno esperaría que hubiera un compromiso de la clase política mucho más profundo para reformar esto y para establecer que efectivamente son hechos especialmente graves. Vamos a ver cuál es la pena que en definitiva se le aplica a Jaime Ortiz, porque obviamente la ciudadanía no va a entender que ante hechos de menor magnitud las personas, sobre todo pobres, vayan a la cárcel, y ante un hecho tan grave como que un parlamentario haya recibido dinero de una empresa para legislar, y además que este el segundo cargo que se acreditó se haya defraudado al fisco con asesorías falsas, con platas de todos los chilenos que terminaron en los bolsillos de Jaime Ortiz pagando su membresía en el club de yate, que esas conductas que hoy día se han establecido no terminen con una pena proporcional a esa gravedad, creo que va a ser inadmisible para la ciudadanía. ¿Debería andar, tú crees? Porque se había pedido 21 años, una cosa así. La Fiscalía pidió 21 años dividiendo los delitos, ¿no? Pidió 12 años por el delito de fraude al fisco, por esto de haber desviado platas del Estado, que es un delito que tiene una pena importante. Pidió 6 años por el delito de cohecho, porque son delitos de carácter reiterado, y pidió 3 años por el delito tributario. Probablemente la Fiscalía va a insistir en esas magnitudes de pena. Ya no puede por el delito tributario, pero los otros 2, 6 son penas que pueden efectivamente aplicarse. El tribunal tiene un amplio abanico de posibilidades porque puede acoger o desestimar atenuantes, de sobre todo de colaboración con la investigación y de reparar el mal causado. Y por lo tanto puede hacer cualquier cosa, digamos, ya, desde poner una pena en libertad o poner una pena de 18 años. Esos son sus límites. Ya. Eso recién lo vamos a conocer en abril del año 2021, porque la ley le otorga más plazo al juez para dictar la sentencia cuando el juicio se ha extendido mucho. Y este juicio, como recordábamos, comenzó en marzo del año 2019, hace casi 2 años. Y por la pandemia y por el estallido social tuvo algunas interrupciones que hicieron que se extendiera más de la cuenta. Yo espero efectivamente que la pena exceda los 5 años y que por lo tanto sea una pena de cumplimiento efectivo. Carlos, hay dos consecuencias, pero voy a ir a una tal vez más desconocida, el caso de la empresa. Porque la empresa también aquí es juzgada, ¿no? Y hay algunos, tú mostrabas ayer en Twitter algunos detalles de lo que dice el juez con respecto a la empresa. ¿Qué te parece esa reflexión? Bueno, también en eso el fallo es histórico, porque en Chile el año 2009 se estableció por primera vez que las empresas también podían ser condenadas penalmente. Nosotros cuando estudiamos derecho se nos decía que el derecho penal solo se aplicaba a las personas naturales, no al individuo. Bueno, ahora se pueden condenar a las empresas y es primer fallo en que se condena en Chile, primer fallo de un tribunal oral en que se condena a una empresa. Es un fallo muy esperado porque va a establecer también criterio para comprender cuándo la empresa cumplió sus deberes de evitar, de supervisar, de que se cometieran estos delitos y cuándo no. Y el fallo ayer lo que razona es que dice, mire, la empresa Corpesca no tuvo un sistema que evitara que estos delitos se cometieran, sobre todo porque al gerente general nadie lo controlaba. Y eso es muy importante porque tiene que provocar el impacto de entender que incluso el gerente general, la pieza más alta en la cúspide de la pirámide de una empresa, también tiene que estar sometido al control del modelo de cumplimiento para evitar que se cometan en su interior delitos. Debe generar esto también una modificación relevante en el comportamiento de la empresa. Esto es lo mismo que sucedía en su momento en SQM, donde al gerente general tampoco lo controlaba nadie para que eso acontece, o en Penta, donde también los controladores y el gerente general no tenían control alguno. Eso ya no es admisible. Las empresas, incluso con sus más altas autoridades, tienen que estar también sometidas a un escrutinio de si hacen o no delitos, sobre todo con el manejo de dinero de la empresa. Pero no se trata solo de un reproche de parte de la Corte, sino de castigo, ¿no?, monetario, o pueden ser personales también para el caso de la empresa. Bueno, ambas. En este caso ya se había condenado al gerente general. El gerente general Francisco Mujica no participa de este juicio porque él aceptó hace más de un año atrás su responsabilidad en estos hechos y fue condenado en un procedimiento abreviado a una pena más baja, justamente por lo que indicábamos de que el soborno tiene penas menores en nuestra legislación, y por lo tanto la persona natural ya fue condenada, se encuentra hoy día cumpliendo esa condena en libertad. Y ahora se ha condenado a la empresa. Vamos a conocer en qué consiste la condena. Probablemente va a ser una condena de multas y también hay posibilidades de prohibir su contratación con el Estado. Ya. Yeah. Okay. Ahora, hay un tema que se desprende de esto y tiene que ver en realidad con futuros casos. Uno se confunde cuáles son los casos que están activos. Le vienen a la mente los Penta, los Soquimiche, qué sé yo. ¿Cuál todavía están vivos de todos esos casos? ¿Y en cuál está Longueira? En todos hay alguna patita abierta todavía. Yeah. En el caso Penta ya fueron condenados los controladores en un juicio abreviado, pero las empresas, las personas jurídicas, aún no se resuelve su situación. Y esta, por lo tanto, es una muy buena señal que debiera motivar a la Fiscalía para obtener también la condena respecto de empresas Penta, ¿no? A mí me parece que es a esta altura inevitable entonces que o la causa termine en juicio oral respecto de las empresas o se acepte un procedimiento abreviado. Y el caso SQM, en cambio, fue suspendida ya la responsabilidad de la empresa, de la persona jurídica SQM, en una decisión que ahora, que nosotros criticamos mucho en su momento, fue una de las causas de nuestra renuncia a la Fiscalía, junto con la suspensión de Iván Moreira, pero que a ojos de lo que ha sucedido ayer se manifiesta totalmente errónea. Fue un gran error que cometió la Fiscalía haber suspendido, haber no perseverado en contra de la empresa SQM y haber llegado a un acuerdo con un pago de una cifra ínfima, $4 millones de multa. Y ahí está todavía pendiente la situación de las personas naturales, está todavía pendiente la situación de el gerente general, Patricio Contese, y de diversas otras personas naturales, entre ellas Pablo Longueira, que tiene esta acusación por parte de la Fiscalía de un acto de cohecho, de soborno, muy semejante al que se le imputa a Jaime Orpiz, esta vez con la tramitación de la ley del royalty minero, en el caso de Orpiz había sido la ley de pesca, y también con pagos que la Fiscalía imputa se hicieron a personas ligadas al entorno de Pablo Longueira, no a Longueira directamente, igual que en el caso de Jaime Orpiz. Hay prueba muy concreta en este caso. Hay mucha prueba, es un caso que a mí también me tocó investigar en su momento. Hay mucha prueba, hay mucho correo electrónico, declaraciones, etcétera, que dan cuenta de diversos pagos a personas vinculadas a Pablo Longueira, coordinado todo por su secretaria, asistente personal. Ya. ¿Y eso entonces tú dices que está suspendido, está en el aire? ¿Cuándo se reactiva? ¿En qué está? Esa causa debe llevarse adelante, está en la etapa de preparación del juicio oral, ha tenido interrupciones justamente por la pandemia, pero debiera reactivarse y probablemente tengamos juicio oral en el año 2021, si es que no existe previamente una decisión de ponerle término con un abreviado, que es posible si es que las partes aceptan su responsabilidad. Ahora, cuando uno analiza los grandes casos del barrio, ¿no?, como hablabas hace un rato, el caso Odebrecht-Oas ha, no sé cómo llamarlo, sepultado la carrera política de varios estadistas incluso en Latinoamérica. Acá, sin embargo, fue bastante acotado su participación. ¿Tú crees que hay más que investigar en ese caso? Bueno, yo creo que respecto a lo que sucedió, esta investigación es básicamente respecto a lo que sucedió en las elecciones del año 2013. Yo creo que en eso la investigación tuvo la virtud de demostrar mucha verdad. Se conoció mucho, se supo el financiamiento que había tenido en su momento el presidente Piñera en la elección del año 2009, la presidenta Bachelet en la elección del año 2013 y la precampaña del año 2012. Todas esas cosas se conocieron, se supieron, se supo con lujo de detalles, diría yo. El problema fue que, por diversas razones, en parte por déficit legislativo, pero en parte muy importante también porque la Fiscalía no tuvo la fortaleza para llevar adelante estas investigaciones y tuvo un proceso, ¿no es cierto?, en que coincidió con el nombramiento del nuevo fiscal nacional, el actual Jorge Aut, y a partir de eso las investigaciones tuvieron una mucho menor intensidad, lo que generó un escenario, yo diría, bastante complejo para una sociedad, pues, que es conocer que hubo muchos delitos y luego que no haya habido un castigo consecuente, y se generó entonces la sensación de impunidad, que yo creo que también es una de las causas del estallido social de octubre del año 2019. Y eso ya no tiene vuelta. En... ¿Cómo? Eso ya no tiene vuelta, no se puede como retrotraer, si hubiese una nueva mano ahí. No, yo diría que eso ya no tiene vuelta, las cosas que están hechas ya fueron hechas, las causas que están pendientes pueden todavía tener curso y por lo tanto va a ser muy importante las decisiones que tome la Fiscalía y los tribunales en lo que queda pendiente del caso Penta y en lo que queda pendiente del caso SQM. Perfecto, Carlos. Un abrazo grande. Muchas gracias. A Marco y Marcelo, que estén muy bien. Chao. Era Carlos Cajardo, abogado, ex fiscal, hablando de... Por fin entendí. Por fin. Mal, no tenía. Todo cambiado. Yo pensé que Soquimich era Corpesca. Yo pensé que Corpesca era de los juegos de Diana, donde uno tenía la pesca milagrosa. ¿Y no son? No. De nuevo me confundí con la crista. I said son las 8:24 y está de trending topic. ¿Volverías con tu ex mega? ¿Por qué hay una ex mega? ¿Hay una ex super y una ex mega? Sí. O mu, o a mí, muy, amiga, amiga, amiga. ¿Por qué a esta hora? Oye, esto ocurrió, tú me imagino has estado alguna vez en las ruinas de el Foro Romano ahí en el, sí, Roma. Ahí estuve. Muy bueno, lindo lugar, ¿eh? Una señorita, un poco deteriorado, ¿eh? Una señorita mal mantenido. Un poco mal tenido. Sí, porque podrían haberlo reconstruido. Mal mantenido eso. Lo podrían reconstruido hace poco. Sí. Bueno, en una cajita, una norteamericana, turista al momento, después de 6 meses de haber estado ahí, mandó de vuelta a el municipio romano con una carta muy bonita, una piedra que había recogido de ese lugar y se había llevado de recuerdo y de regalo a su novio a Estados Unidos. Y dice que desde que lo hizo se había sentido culpable de que algo que había encontrado, claro, un pedazo de mármol. Le dice, lamento esto, lo estoy devolviendo y también lamento haber escrito, porque le escribió con el plumón a Sam, con un corazón. Bueno, pues sabes que las autoridades romanas agradecieron el gesto y le dijeron de que es una chica que se dio cuenta que se había equivocado, y llamamos a todos los turistas. ¿Y a tener todo respeto. ¿Sam terminó en nada? Ahora, ¿cómo recuperó la pierna? La pierna. Yo la creo piedra. Que se, perdió la pierna. Perdió la pierna y revolvió la pierna. ¿Ya? La no, pierna. Pero es que yo creo, aquí hay una especulación, porque si Sam hubiera. ¿Qué me trajiste, man? ¿Qué esta huevada, güey? Así como se la devuelve, entonces ella tiene que haber quedado con cargo de conciencia. No, mucha, no le gustó a Sam. Voy a tener que devolverla a Roma. Po, además, por el pasado, no le gusta le llega a los romanos y al final había recogido cualquier peñasco. Claro, dice, señorita, cámbiala por esa, hombre, sea lo mismo. Señorita, ¿no está devolviendo un peñasco que no sirve para nada? Claro. ¿Qué es esto? Mira, podría ser motivo de estudio, ¿eh? Son las 8:26. No, no tenía los datos de cómo dejar de roncar. Ah, pero por favor, yo ronco mucho. La gente ronca por los motivos son los siguientes. El primero es que la lengua, la boca, la garganta. Ah, ¿por qué uno ronca? Porque uno la ronca. Lengua, la boca, la garganta, las vías respiratorias de la nariz vibran. Es más o menos obvio al respirar. Y vibran cuando duerme porque estas partes se relajan y se estrechan al estar relajado. Sí. Cuando están tensas, están abiertas, cuando están relajados, se estrechan. Dice que la caleta ronca mucho, ¿eh? Y aquí el, ronca fuerte. El ronquido es por estas causas. Sobrepeso. Yo. Porque fumas. Acá. No, no fumo. Porque bebes demasiado alcohol. Puede ser. O duerme boca arriba. Puede ser. Todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es la forma de dejar de roncar? Eliminar la entonces, si es duerme que, boca abajo. Si es que tienes sobrepeso, dejar el sobrepeso. Dejar el sobre. Sí. Dejar puro peso. Perder peso. Cambiar la posición. Esto encuentro que es difícil. ¿Cómo va a cambiar la posición si uno está durmiendo? Uno no es consciente de qué posición. Yo duermo misionero siempre, siempre listo. Por si acá. Duermo ahí, misionero. Preparado. Y ahí estoy. ¿Pero ahí. Misionero es de espalda o de guata? Misionero alemán. Pues estás de guata, estás preparado para otra cosa. Para la sodomización. ¡Listo! Estoy listo para la sodomización. Voy a roncar. Bueno, cambiar de posición, que igual es muy difícil de. Y cortar el alcohol, que es imposible. Entonces encuentro que hay es mejor roncar. En pandemia, este año ha sido pésimo, un año, el año raro y toda la cuestión. Pero pucha, que hemos degustado. Sí, pues, eso ha sido la parte positiva. No sé, hay que preguntarle a nuestro hígado el próximo año. Bueno, me estabas contando. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente. Uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo tu entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor. Y en BCI, lo seguiremos apoyando. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema puedes completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Comenzó la postulación para la cuarta versión de Tecla, Caja Los Andes 2020, ¿sí? Atrévete y envíanos tus proyectos para que logremos impactar a millones de chilenos. Postula tu proyecto hoy en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Vamos a una pausa comercial y seguimos con una entrevista interesantísima. Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl.

que fue muy bueno fue que las mismas personas migrantes se dieron cuenta de sus propios prejuicios y mitos sobre las otras personas migrantes. No se trata de idealizar a las personas migrantes, también tienen prejuicios y mitos sobre los chilenos y también sobre otras nacionalidades. Y en esta campaña, que se puede ver en la página web del Servicio Jesuita y en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, vemos que también hay personas chilenas inmigrantes, porque lo que se busca es tratar de encontrarnos. Y en un país justamente donde estamos viendo un nuevo marco social en el cual convivir, no puede quedar afuera del 8% de la población. Exactamente. Ahora, para que lo mencionaste al pasar, pero esta microserie documental consiste en 3 capítulos. ¿Cuánto dura cada uno y dónde se pueden ver? Son 3 capítulos en el cual vemos primero la presentación, luego los platos de entrada, de fondo y postre, y por último es la sobremesa. Pueden verlo en la página web, a través de la página web del SJM, que es www.sjmchile.org, o en nuestro canal de YouTube, lo pueden encontrar fácilmente, que es SJM Chile. Y ahí también pueden ver, en total, hay un capítulo que dura 4 minutos, otros 2 duran 7 minutos, que mejor para este fin de semana largo, de tener ahí unos 15, 20 minutos para conocer historias de personas de Inglaterra, de Chile, de Haití, de Colombia, de El Salvador, y de personas mayores, más menores, distintas historias, hay personas de Arica, de Puerto Montt, o sea, que están viviendo ahí, que nos lleva a conocernos. Lo que provocó el estallido fue la personalización de las cifras. Hablamos mucho de la disminución de la pobreza, pero no habíamos escuchado a los más pobres. Hablamos mucho de la inclusión, pero no lo habíamos escuchado, lo excluido. Acá en Chile pasa también algo similar con la migración. Hablamos mucho de la migración, pero no escuchamos a las personas migrantes. Busca esta microserie es poder escuchar directamente qué pasó, que salieron de su país, cómo les han venido acá. Y obviamente han tenido experiencias buenas y malas, y creo que han habido muy bonitas experiencias de inclusión y otras personas que realmente lo han pasado mal. Totalmente. Sí, pues, y tener información en la que a uno le permite formarse una opinión de cualquier cosa. El que se ciega a ver, a escuchar, a conocer, el que está más en la ignorancia. Vamos a los temas más candentes, entonces. Claro, a propósito de eso, ¿no? Las discusiones en el Congreso sobre la ley de migrantes, como que están separadas también en algo, por lo menos en la apreciación, de la realidad. ¿Has mostrado alguna cifra también de cuál es el acceso? Los venezolanos hoy por hoy son la mayor fuerza migratoria, ¿no? Claro, hoy día se vota en el Senado el proyecto de ley, y lo que vemos es que tiene cosas positivas, como un Consejo Política Migratoria, bueno, una modernización, hay un departamento extranjería, sería un Servicio Nacional de Migraciones, pero otras cosas negativas que son los procesos de regularización. En cierta medida este proyecto de ley se está llevando a cabo con las medidas que ha tomado el gobierno, y hay un efecto muy adverso que ha provocado las visas consulares, que es el aumento exponencial de los ingresos por paso no habilitado. En la última década, el total de ingresos por paso no habilitado, el 60% se concentra en los últimos 3 años, fundamentalmente con personas venezolanas. ¿Y eso por qué pasó? Más niños y niñas. Porque se puso la visa de responsabilidad democrática, que tiene algo bueno, que son que las personas entren desde el día 1 con un RUT, que es muy bueno, pero tiene algo adverso, que hay mucha demora en la entrega, y en Venezuela yo no puedo esperar, ahí la espera de la visa puede ser 6 meses, 1 año. En Venezuela, como está la situación, ahí la gente no migra, huye. Sí. Entonces, ¿y por qué se demora ha pasado tanto? Porque hay una investigación de quién es esta persona, ¿cuál es el motivo? Hay revisión de antecedentes, pero también no hay el personal suficiente para dar cabida a la demanda. Venezuela está teniendo casi el mismo flujo de salida de lo que tienen las personas en Siria. Nosotros siempre sí que lo hemos visto como una guerra. Bueno, está además todos los informes de organismos internacionales en Venezuela con la violación de los derechos humanos, está pasando todo lo mismo. ¿Tiene que Chile aceptar a todas las personas venezolanas? No, es imposible. Lo que tiene que haber ahí es un diálogo regional. A una crisis regional, respuesta regional. Y eso es lo que no ocurrió. Chile no firmó el Pacto Global por las Migraciones, Chile no ha tenido diálogo con los otros países tampoco han tenido diálogo con Chile, y estamos viviendo una situación de hablar todos los días del pueblo venezolano en 2018, parte en 2019, y después nunca más. Y hace un mes, Yuseli murió, una mujer venezolana que quería venir a Chile, esperó los documentos, no llegaron nunca, y murió ahí en Colchane. Cada vez nosotros en el Servicio de Cita Migrante recibimos más niños o niños que han ingresado por paso no habilitado. Es esa la respuesta. Uno dice, tienen que cumplir las leyes. Es verdad. Pero cuando tu vida está en peligro, ¿puedo cumplir una ley? Cuando tu vida está en peligro, el desierto, cuando tu vida está en peligro, el desierto, la altura, el frío, es más seguro que tu país. ¿Cómo y eso será? Es lo que está sucediendo. Claro, es una medida humanitaria, no migratoria. Sí. Ahora, es una situación extrema la de los venezolanos, sin duda, pero me imagino que la ley tiene que ver con algo más de largo plazo y no con esta situación de este momento. Tal vez podría haber alguna consideración como ya la ha habido, ¿no? Como momentánea. Lo que te quería preguntar es que al parecer están chocando los distintos partidos, principalmente por esta regularización que tú mencionabas. La ley obliga que la gente que entró por pasos no habilitados se retire de Chile, gestione su aprobación y ahí vuelva a entrar. ¿Qué opinas tú de eso? Eso no es lo ideal, pero yo les aseguro que no va a suceder. No puede pasar. O sea, lo ideal es que las personas, pero pongámonos el caso, bueno, se ingresó por paso no habilitado porque estaba huyendo, estaba hace 5 años sin mi familia, tengo a mis hijos acá, la gente, lo siento, pero la gente no se va a ir. ¿Y qué va a pasar? Y él está pasando. Que cada vez hay más gente que aumenta por ingreso por paso no habilitado, incluso este año hay más que el año pasado. Este año con pandemia hay más que el año pasado. Entonces, las políticas públicas deben evaluarse y no deben radicarse en la realidad. Yo creo que lo más probable es que muy, muy pocas personas salgan. Después, ante eso, el Estado va a poder deportarlas. Pero al mismo tiempo, lo que ha demostrado la evidencia es que el Estado no puede deportar a todas las personas porque no tiene la capacidad ni el dinero para hacerlo. El año pasado nomás se deportó al 26% de las personas que se debían haber deportado. Entonces se dice muerte. Que tienen que salir, que tienen que cumplir las leyes. Muy bien, excelente. Pero la realidad muestra lo contrario. Porque en el fondo están sobreviviendo, están radicadas en el país y con un mayor número de personas en situación irregular, eso tiene dos efectos también. Uno, posibles bajas en los salarios, porque está irregular y el empleador tiene más poder. Y otra, por eso, tiene más poder, va a poder abusar y abusos laborales. Cada vez hay más casos de trata y tráfico. Entonces, hay que evaluar lo que ha pasado. Han habido cosas buenas, como es la modernización del Departamento de Extranjería, el Consejo de Política Migratoria de la Ley, la convalidación de título. Hoy día solo se convalida la Universidad de Chile, con la ley va a permitir que más universidades lo hagan. Pero lo que está pasando es que cada vez nos vamos a parecer más a Estados Unidos. ¿Qué sentido? En que las personas que entren afuera solicitando sus documentos van a poder tener un RUT desde el día uno, pero al mismo tiempo van a aumentar las redes de tráfico en frontera, van a aumentar los abusos. Nosotros recibimos muchas mujeres que han sido violadas en frontera por las redes de tráfico y va a haber más irregularidad dentro. Un tercio más o menos de la población migrante de Estados Unidos está en situación irregular y vive ahí, y Estados Unidos vive gracias a ella también. Ya se va a venir alguien proponiendo un muro, entonces. ¿Para qué? Ya se va a venir alguien, un candidato, proponiendo un muro. Sí, y los muros a veces son administrativos. Los muros a veces son las leyes. Exacto. O los muros también son los propios prejuicios. Bueno, entonces, ¿esperas que esto tenga alguna luz o va derecho a una pelea? Ya se aprobó la comisión mixta, se aprobó la Cámara de Diputados, hoy día se debería aprobar en el Senado, porque cuando sale la comisión mixta, ahí sale. Lo que sí es que en su momento vamos a tener que ver cómo va a ser el proceso de regularización, que es para quien entra el 18 de marzo. Pero esto, nosotros estamos creando un bolsón de irregularidad en el mediano y largo plazo. Yo creo que la temática es compleja, no es fácil, ningún país la tiene fácil, pero estamos en un contexto de pandemia, con un país que ya tiene más de 5 millones de personas que han huido ahí, con una preocupación que existía por el pueblo de Venezuela que hoy día no se nombra, y antes era todos los días, y no está viendo una solución regional a una crisis regional. Europa, Angela Merkel se tiró el mundo encima por recibir 1 millón de personas refugiadas. Pero dije, mira, ¿por qué no ser modelo de buenas prácticas, modelo de podemos probar algo distinto? Porque cuando llega, personas no solo llegan a buscar trabajo, sino que también llegan a consumir, y si buscan trabajo van a ampliar los mercados laborales, Entonces es romper esa lógica que el mercado es cerrado, al contrario, el mercado se va abriendo. ¿Cuántas personas en la pandemia pudieron estar en su casa gracias a personas migrantes que fueron a dejar la comida? ¿Cuántos médicos extranjeros están inscritos? Son más de 12.000 médicos extranjeros que se han inscrito en los sistemas de salud de Chile para atender. Hay que verlo desde esa perspectiva, mirando que a largo plazo tiene un efecto positivo. Muy bien, José Tomás, felicitaciones por la campaña en la mesa de todos. Ojalá mucha gente pueda ver los documentales y estaremos en contacto. Chao. Estés bien. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Chao. Era José Tomás Vicuña. José Tomás Vicuña. El Chumi, director nacional del Servicio de Jesuitas de Migrantes. Y tenemos una canción de un inmigrante. A ver. Por supuesto, nacido en los Estados Unidos. Ahí está el jefe. Jorge Muñoz, alias Bruce Springsteen. Born in the USA. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Francisco Javier. Yo tengo un primo, Francisco Javier Ramos. Y Francisco Javier Ramos, en este caso, el santo es el nombre compuesto, Francisco Javier. No sé si es Francisco y Javier, pero Francisco Javier aparece hoy día. Si se llama Francisco Antonio. Francisco Javier. Yo soy Francisco, ¿eh? Porque mi nombre es Marco Antonio Francisco. ¿Qué? Tanto nombre, ¿eh? Sí. Por si acaso. Es que mi apellido es Marco, o sea, yo soy Marco Silva, con eso yo creo que una región, todo Coquimbo nos podemos llamar todos solo Marco Silva. Déjame decirte. Oye, qué increíble. Francisco. ¿Cuál es esta? No, nena, te equivocas. Yo no me llamo Javier. Es muy buena esta. Es de los mismos de la Agüita Amarilla. Los toreros muertos. Muy bueno. Muy emprendo. Esto yo no me llamo Javier. Son muy malos. Es como yo no tengo Twitter, ¿eh? ¿Cómo son malos? Son muy buenos. En 1938, un día 3 de diciembre, se inauguró el Estadio Nacional, hoy llamado Julio Martínez Pradanos. Pero en ese momento simplemente Estadio Nacional, por muchos señalado como un elefante blanco en medio de terrenos baldíos. Casi bota la indumentaria acá. Era un comienzo. Ya. Y que tenía un velódromo por mucho tiempo. Exacto. ¿Todavía? Y unos fosos de agua. No, el velódromo dentro del estadio, donde están los asientos más cerca de la cancha, había un velódromo. Y después se hizo el velódromo del Estadio Nacional, afuera. Claro, afuera. Como estadio. ¿Dónde tocó Blur? No, por eso, hay muchos shows. Blur tocó en el estadio atlético. En la pista atlética, eso que confundí, en la pista atlética. Bueno, en el año 43 nace el exdiputado, también el presidente de la CUT, Manuel Bustos, que murió repentinamente, hay que decirlo, pero un tipo brillante que salió un video cuando se enfrenta a Germán Chadwick en un programa de política, como a esta hora se improvisa, conducido por Jaime Celedón. Sí. Qué manera, qué debate, y qué bien Manuel Bustos. Me encantan esos videos antiguos, sí, que ahora cobran seco tanto sentido. No, muy, muy... Oye, y mira qué increíble, el 3 de diciembre, mira, muy, muy preciso. Yeah, 3 de diciembre. De 1989 finaliza la Guerra Fría. Un día. Hoy día, se acabó. La guerra se pone caliente. Terminemos. Se acabó la Guerra Fría. Oye. Una reunión entre George Bush y Mikhail Gorbachev, que dicen que empieza el desarme, desarmaron él. Súper. El 2015, el atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, te acordarás que tenía como unos esquí en los pies, eran como unas cosas raras. Y lo de la señora. Y que fue el primer paralímpico que corrió en los Juegos Olímpicos. Claro, 15 años de prisión por el asesinato de su novia en un confuso incidente. Asesinó. Le quedan 10, entonces. Fuerte. El 2018, el ministro visita por causa de violación de derechos humanos de la Corte de Operaciones de Santiago, condena a 53 ex miembros de la DINA por la responsabilidad de la muerte de 8 militantes del Partido Comunista, el 76, en lo que se llamaba el caso Calle Conferencia. Aunque fueron dados como si fueran muertos en un enfrentamiento, pero fueron ajusticiados. Eso fue el 2018. El 2018, claro. Se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el día de hoy. Y vamos a saludar inmediatamente a todas las secretarias de el Día planeta. De la Secretaria. Es el Día de la Secretaria. Secretaria, la que come y luego calla. Ríe y come. Y calla. Y calla, pero calla. Y Max se le pensaba que era un plato, una comida. Come y calla. Come y calla. El músico británico Ozzy Osbourne está de cumpleaños el día de hoy, en 1948. Se va a comer un murciélago. Lleno de sangre ahí. Diputado de la DC, Mario Venegas, de la serie Los Venegas. ¿No tienen en su registro su cara? No. La actriz norteamericana Julianne Moore cumple 60 años. La tengo en mi cara. En mi cabeza. En mi cabeza. El ex diputado Jaime Pilosky. Que una vez lo entrevistamos acá y le dijimos que si su señora era de Pilosky. Y él no, encontró que... Se retiró de la política después de eso. No, encontró que no era un chiste muy adecuado, fíjate. Oye, pero encuentro toda la razón. ¿Tu señora es de Pilosky? De Pilosky. Bueno. Le mandamos saludos al... Está en el sur viviendo Felipe Brown, actor. Está de cumpleaños también. 50 años, macho, se está notando. 50 años cerrado. ¿Y quién es piloto chileno, Pablo Donoso? Nunca he escuchado. Bueno, saludos a él. Me extraña. Saludos a él, gran amigo. Este amigo de Nanito Calderón, Las Carreras. Las Carreras. Oye, el otro día pasé por esa bomba de benzina de estación de servicio. Bueno, auto. ¿Cuál? y está donde se juntan ahí en la costanera de las Norte. Ahí se juntan los de las carreras. Y yo me iba a comprar un jugo capo nomás, eso es todo lo que iba a hacer. Oye, la gente sin mascarilla y con no, cámara fotográfica y toda la cuestión. Y ahí en autos de... Era Rápido y Furioso, pero con mucho menos presupuesto, te diría, una versión bien local. No, hay veces que hay autos... Ahí está, el todo lo recaudado en ahora por el 10% va a estar ahí. Mira, para... Ayer veía en las noticias que, claro, aumentó la venta de autos, pero de autos usados. Que los autos usados ahora están a precios muy similares que un auto nuevo. Hay que ver bien la cifra porque en realidad bajó mucho primero y ahora subió, pero subió no en relación al año pasado. Tú dices que los autos usados están tan caros como los nuevos. Eso decía la nota que vi. ¿Y el repago para comprarse? Marcelo, qué pena que porque esa gente con mucho esfuerzo... Equivocado, pues. Pero es que lo que pasa es que también con el tema de la pandemia no han llegado, hay falta de stock de autos nuevos. Ah, puede ser. Sí, pero el otro día salió un diario habría que googlear. No me dejas contar. Están bien. Están llegando, es que no digas cosas sin sentido. ¿Qué cosas sin sentido? Se metió en la tele. Uy, se puso la mano. No, pero a ver, sinceramente, cintura. ¿Qué dije sin sentido? Yo me voy, muchas gracias, amigos. De que la gente está comprando autos usados que están al mismo precio los autos nuevos. No dije el mismo. ¿Seamos rigurosos? Casi el mismo. Ya, pero puede ser que habría que cubrirlo, pero yo para salir de esto te diría que, claro, que un auto de alta stock, gama puede estar al mismo precio de un auto. A eso es otra cosa. Pero que tú no me dejas terminar. Anda con la encuesta, por favor. No, ¿ya vamos con la encuesta? Cada vez me siento más como... Pero escucha, puede ser que un auto de alta gama esté al mismo precio de un auto nuevo. Un auto de alta gama usado. Exactamente. Un auto nuevo de menos categoría puede estar al mismo precio. Comparándolo en distintas... Y eso, en ese sentido, yo le doy el punto a Carla Martínez. No se entendió. ¿Quién dijo esta? No. Se refirió a mí como esta. ¿No dije esta? ¿Sí? ¿A quién ves? Sí. En un momento lo dije. Está grabado. Marcelo, yo creo que hay que salir con la encuesta. Me pone nervioso. Esto. 739 votos para la encuesta de Navidad y el tema culinario. Muy peleado, menos las galletas jengibre, que una cosa más bien en norteamericana. Parece que la gente no la... 10% claro, prefiere papa duquesa o veracidad. Las galletas de jengibre, pero el 26% se declara que es el Grinch quien le carga la Navidad. Ahí yo. Y en empate absoluto, 32% cola de mono y pan de pascua. Es decir, maridaje. Se come junto entonces, porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo tu entorno. Por eso, cuando es pyme tiene otro valor, y en BCI lo seguiremos apoyando. Excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contáctate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En cada rincón de Chile hay proyectos esperando impactar y cambiar la vida a millones de chilenos. Ya se abrieron las postulaciones a la cuarta versión de Tecla, de Caja Los Andes. Ya pues, este puede ser tu momento. Inscribe tu proyecto hoy en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Y te recordamos que está Podcast Fest Latam y puedes ahí ver una serie de podcasts y escuchar. Podcast Fest Latam. Estoy cansado. No se burlen. Estoy cansado, no se burlen de mí. Ya, nos vamos. Hasta mañana. Chabela. Marcelo, yo creo que está cagada. Esto no es Plaza Italia. Fue presentado por Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB, BCI Valor Pyme, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondos C, D y E, y Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl.